Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio y podcast realizado por la Agrupación Astronómica Magallanes. En el día de hoy, martes día 4, estamos en el número 1 de la nueva temporada. Estrenando temporada, le recordamos que tenemos nuestra página web en www.aamagallanes.es y agradecemos a la pizzería Las Delicias, aquí en Jerez de la Frontera, por cedernos su local, establecimiento para realizar nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Jiménez de Barco Lito, tenemos a Luis María y un servidor, José Luis Espí. Buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas tardes, noches ya, que casi es de noche. Bien, pues empezamos temporada, como ya van unas cuantas, desde 1999 que empezamos. Joder, ya ha llovido. Ya ha llovido un poquito. Y con la misma ilusión que siempre de seguir divulgando astronomía, de seguir llevando un poquito de ciencia a todos los hogares y a toda la gente que nos escucha tanto en directo, ahora en nuevo horario de los martes a las 9, a través de Listen to My Radio podéis encontrar Un Punto Azul. Y después, sobre todo, pues toda la gente que se descarga nuestro podcast, que siempre, hoy es martes, lo grabamos, el jueves suele estar ya para disponible para bajar, lo ponemos, ya os diremos al final todas nuestras redes sociales donde podéis encontrar nuestro programa. Y sin más dilación y después de las presentaciones, pues tenemos una serie de noticias, ¿vale? Vamos a empezar con noticias candentes y yo creo que la primera de comentar, que podemos comentar a los tres si queréis, es la famosa noticia que está ahora por todos lados, es lo del cambio de hora, que al final se han dado cuenta de que no se ahorra nada. Nosotros siempre, cuando hay cambio de hora, traemos aquí a nuestro programa y una explicación astronómica del cambio de estaciones, que si el punto vernal, que si no sé qué, pero esto es una cosa no tanto astronómica, porque no es exactamente un cambio de estación, sino es una cosa económica. Bueno, hay gente que le molesta muchísimo ese cambio de hora y le trastoca todo y tal, y los niños en el cole, no sé cuánto. A mí realmente nunca me ha molestado, no sé a vosotros qué os parece. Yo me he acostumbrado enseguida y resulta demasiado molesto. Yo no pasaba el trastorno de las 24 horas. Duermes una hora más, por eso duermes una hora más tal en sí. Marzo, duermes ahora una hora menos, que vamos para atrás, pero a mí no me suponía. Hay gente que le suponía un trastorno enorme. De acostumbrarse. Sí, la verdad es que las personas mayores, sobre todo. Conozco de las dos. Sí. Conozco personas que más o menos el día siguiente es lo único que. El primer día, quizá. Y además, como es sábado, que el siguiente es domingo, no es como que tengas que levantarte a trabajar y demás. Y también conozco de otros que se llevan 3 o 4 días afectados. Yo no digo, bueno. Cierto. Bueno, total, que si al final sale adelante esta iniciativa y dejar todo el año a la misma hora, ¿por qué votamos? Hay que elegir. Votamos horario de verano como estamos ahora y seguimos todo el invierno con este horario, o quitamos la hora y seguimos todo el año con la otra hora. Yo vi en un telediario, no sé de qué cadena, una estadística de cuándo amanecía en las grandes ciudades que no tienen cambio horario, o sea, tipo Sydney, tipo toda Nueva York. O sea, todo Estados Unidos, en fin, y venían las horas de amanecida del sol en esas ciudades en verano, que es cuando amanece más temprano. Claro. Son tremendamente temprano para nosotros, ¿no? Sí, sí. Que en Japón, por ejemplo, a las 6:45, a las 5:45 ya salga el sol. Sí, pero no, que eso, pero eso después, para nosotros, ¿no? Pero después en contrapartida tienes que en invierno te sale a una hora decente. Claro. En verano, como no, en verano no, si la hora que eligen es la de invierno, como no tendríamos esa hora de más, anochecería un poco antes. Claro. Ahora mismo a las 9:30, 10, incluso a veces pasamos de las 10 en los días de día más largo, es de día, y entonces sería todo una hora menos. No creo que eso afecte. Yo creo que es un poquito incómodo que amanezca muy temprano para nosotros. Que a las 3, 4 de la mañana, yo he estado alguna vez en verano en Inglaterra, que se nota un poquito más el cambio. El cambio. Y eso que a las 3 ya empieza a amanecer, a las 4, a las 5 ya es casi día, que te da el sol. Y eso a nosotros no estamos tan acostumbrados. No, ellos se levantan y mira que madrugan, ¿no? Pero van con el sol. Claro, ellos realmente van con el sol. No estamos acostumbrados a esa dinámica. A esa dinámica. Y nos tendríamos que reacostumbrar. Claro. Yo diría sobre todo lo que nos va a costar y sobre todo a mí, hablo en particular que soy un búho, el de cenar tarde. Claro. Y acostarse pronto. Claro. O sea, que no lo tendremos que conciliar adelantando la hora de la cena. Porque cenar tan tarde como cenamos ahora y después y tenernos que acostar temprano, porque al otro día, ya cuando te levantes, que dicen que es beneficioso para sí, cuando te levantes, que la serotonina que te dé ya el sol. Claro, que ya cuando te levantes y te despiertes, que sea de día, que sea de día. Para los ritmos circadianos y cosas de esas. Y también es muy bueno, según dicen, cenar temprano. Sí. O sea, cenar y a la media hora irte a dormir, eso no, es muy malo. Nos tendremos que poner las pilas en eso. Pero, en fin, todas esas cosas, como son costumbres que uno tiene en España, ancestrales, como el que dice, pues nos costará más. Pero, bueno, aunque nos cueste, yo creo que el cuerpo se adapta y sí. Las nuevas normativas y por el tema de la civilización conjunta, la globalización, hay que hacerlo, pues será historia al final lo de cenar a las 11 de la noche. Lo más interesante digo yo, ¿no? de todo esto es que la hora ya no la van a cambiar y va a ser todo el año la misma, tú no lo vas a notar, porque claro, los cambios de salida del sol y de salida de la luna y todas estas cosas son muy progresivos. El sol sale cada día unos minutitos, o sea que no dice ¡pum! Hemos cambiado, ahora sale una hora antes. No, es que eso es muy progresivo. Entonces, el tema de acostumbrarse yo creo que será bastante fácil. Mira, pues esa es la noticia primera que teníamos y la tendríamos que comentar, aunque sea un poquito aquí, como es normal. Lito tenía también una noticia por aquí sobre G, una de las constantes más gordas y más universales y más mayúsculas que hay en el mundo de la física. Cuéntanos. Se dice que la física se basa en 5 constantes universales famosas, o sea, que son los pilares que hacen que toda la estructura física, o sea, la constante de la velocidad de la luz, C, sí, la constante hiperfina, H, la constante G de gravitación mayúscula, y cuál era la otra, no me acuerdo si era ahora mismo, no era de esa, la constante de Planck, la H barra o la H, depende de cómo se utilice. Pues ahora le han dado una revisión a una de las principales, que es a la letra G mayúscula, postulada por Newton en 1686 y calculada por Cavendish años después. Efectivamente, muchos años después, Henry Cavendish construyó una balanza en su sótano de su casa en 1798. Ya había llovido desde Newton. Desde 1668 a 1798 son más de 100 años, 120 años casi. Hasta que supimos el valor con bastante aproximación. La verdad es que Cavendish era un genio instrumentalmente y experimentalmente era un genio. Y nosotros hablamos de la balanza de Cavendish en física, y más o menos los que hemos estudiado sabemos cómo es, pero yo creo que la mayoría de los oyentes no se hacen una idea, que no estén avezados en física, de cómo era la famosa balanza de Cavendish, que no tiene nada que ver con los dos platillos. No. Y poner un peso en otro lado y era una balanza de torsión. De torsión, evidentemente. Esa balanza de torsión la consiguió con dos bolitas esféricas pequeñitas, del tamaño de un poquito más grande de canicas, enfrentadas a dos esferas bastante muy grandes, masivas. Muy masivas. Y esas dos pequeñas esferas estaban en una línea recta en un soporte que tenía un muelle, por eso se llama balanza de torsión. Midiendo con el muelle la constante elástica, gracias al gran competidor de Newton. Eran muy amigos. El Hooke y él, vamos, se querían a muerte. Que es paradójico, o sea, Cavendish calcula la constante G utilizando instrumentación por un lado de Newton y por otro lado de Hooke. O sea, grandes rivales a muerte, ¿no? Eso le tuvo que doler en la tumba a los dos. Yo creo que a los dos, porque el sentimiento era mutuo, tanto por Newton como con Cavendish. Pues bueno, vamos al grano. Sabemos, normalmente los que estudiamos física nos dan por lo menos dos decimales de esta constante de gravitación Yo siempre lo he memorizado como 667 por 10 elevado a la menos 11. Uh-huh. No sé si tú igual, tenías un decimal más. Casi nunca he visto más decimales que eso. Pues, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Pues, que lo que te indica que es una constante muy, muy, muy pequeñita. Muy pequeña, porque menos 11 son... Sí, sí. Pues científicos chinos en un laboratorio, curiosamente, parece que la tecnología... Bueno, la tecnología ha avanzado, que es una barbaridad, como dicen la frase típica, pero han utilizado también una balanza de torsión como la de Cavendish. O sea, no han modificado el sistema. El instrumento no, pero mejor el sistema sí, a lo mejor es ya digital, sí, o lo que sea, ya no será tanto muelle y tanto... han refinado, claro, pero el instrumento es el mismo. El mismo. Uh-huh. Y han llegado pues a un par de decimales más, han medido con dos aparatos independientes. Una le ha dado 667-74-184 por 10 elevado a la menos 11 y otra 667-4484. O sea que está, ya hay un decimal fijo más, que sería después del 667 hay un 4 y los otros ya son cuarto más variables. Decimal varía entre 1 y 4. O sea, uh-huh, que han uh-huh multiplicado por 100 más o menos la precisión con que Cavendish hizo en 1798 la primera estimación de G. ¿Por qué traigo esta noticia? Porque es que, bueno, aquí José Luis lo sabe lo mismo que nosotros. G es muy importante para astronomía también, porque G define la constante de Hubble, G define... Está en las ecuaciones de Einstein. Efectivamente. Cualquier cosa que se lance al espacio, satélite, lo que sea, la G aparece en todas las fórmulas. La relatividad general, la relatividad especial, lo que es la dinámica celeste, orbital, todo depende de G. Así que si tenemos mayor precisión en G, pues tendremos mayores precisiones en todo lo que es lanzamiento de cohetes, trayectorias. Claro. Hay que decir que la precisión es muy alta, porque en un 0,11 posiciones decimales, sí, que es tan pequeño. El primer decimal que varía es si es elevado a la menos 11, 12, 13, 14, el 15, el decimal 15. Por eso, es el primero 0, que varía. 0, y el decimal 15, o sea que es una precisión 0,00000. Es muy, muy, muy alta. Porque es un número muy, muy pequeñito. Por eso la gravedad, sí, para que se note como tal, como fuerza, solamente se aprecia en cuerpos muy masivos. Uh-huh. O sea, sí, yo, por ejemplo, estoy aquí y no atraigo gravitatoriamente a Luis María ni a ese teléfono, a pesar de que tenemos masa y seguro que hay una fuerza entre nosotros, pero no se nota. Ahora, entre dos planetas, entre un planeta y un cuerpo, lo hace caer. ¿Vale? Por eso, si esa fuerza fuera más grande, estaríamos todo el mundo chocándonos. La gravedad tiene ese encanto, que es tiene muy una, débil. Una es la fuerza más débil de la naturaleza, y la, de las cuatro, y la más pero importante, es la que domina y grandes distancias. La que más alcance, claro, correcto. Porque la otra que tiene la misma estructura que varía con el radio inversamente al cuadrado de la distancia, es la electromagnética, pero esa tiene una constante de acoplamiento, la K, esta famosa, que es mucho más grande, mucho más intensa. Entonces, las distancias son mucho más cortas. Estando a la misma distancia, lo que domina es la electromagnética antes que la gravedad. Pero si la masa es suficientemente grande, que estamos hablando de cuerpos muy masivos, planetas, galaxias, en nuestra parte de astronomía, cuando vemos cosmología, la electromagnética prácticamente la tenemos que no nos vale para nada. La que vale, la que campa a sus anchas es la gravedad, siendo lo más débil de las cuatro. Es curioso, pero así es. Muy bien. Pues la última ya que te traigo por aquí es una noticia, es un comentario que quería haceros y creo que os va a gustar. Este verano estuve de vacaciones por Galicia y una de mis visitas fue ir a La Coruña. Claro, yo donde me entero que hay un museo de ciencias, una cosa que tenga que ver con la ciencia, pues voy a verlo, por supuesto. Y entonces, allí en Coruña está el MUNCIT, que es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Que hay dos en España, uno está en Alcobendas, que es el que voy a ver todos los años, cuando llevo a mis niños de cuarto de la ESO de viaje de estudio, ¿verdad? Y me he enterado que había uno en La Coruña, pues jolín, pues voy a verlo. Y claro, está, el museo está muy bien, es un museo de ciencia y tecnología. Bueno, había exposiciones de cosas tecnológicas, de los primeros teléfonos a los más modernos, de los aparatos de rayos X más primitivos a los más modernos, de miles de cosas, ¿no? Y está muy bien. Pero hubo una sección, Lito, que me encantó muchísimo, me gustó muchísimo. Y ahí se pueden llevar a alumnos, a hacer allí especie de gincanas y de cosas. Y es la ciencia en las obras de Umberto Eco. Una sala. Magnífico. Me quedé y digo, ostras, qué cosa más ocurrente y más... O sea, han cogido el 4 novelas de Umberto Eco, que es El nombre de la rosa, La isla del día de antes, El péndulo de Foucault y el cementerio de Praga, y dentro de esos libros hay cosas que tienen que ver con ciencia, las han sacado, y entonces hablan de, por ejemplo, de anteojos, de microscopios, de un globo terráqueo, de un ludión, de un muelle de una fragua, de brújulas, de supuesto, animalitos, de... También, ¿no? Por supuesto, tal, o sea, de un montón de cosas que tú vas viendo y dices, el nombre de la rosa, y vas viendo unos stands y entonces puedes llevar a los niños y dices, bueno, pues vamos a ver este tema, a ver quién averigua esto. Y no sé, me llamó la atención y quería comentarlo. Por ejemplo, yo confieso que el nombre de la rosa es mi favorito. Tanto la novela como el libro me parece magnífico. Yo lo he llevado muchas veces, por ejemplo, a algún pedacito de texto del nombre de la rosa, donde habla de medidas, porque en el libro es mucho mejor, mucho más rico el libro que la... Siendo la película buena, buena, sí, que hay que decir que Sin Connery y compañía y tal, y tiene unos secundarios que son los frailes que hacen unos papeles magníficos, ¿vale? Pero el libro va hasta más allá. El malo es bueno y todo. Ya está. El libro va más allá y habla muchas cosas de ciencia. Entonces, por ejemplo, las medidas que entonces había, que no tienen nada que ver con litros y con cosas que tenemos ahora, y cómo medían los volúmenes, cómo medían las distancias de los campos, todo eso. Pues eso lo he llevado yo muchas veces a cuando explico método científico, sin saber que se podía hacer esto de la ciencia en las obras de Umberto Eco, ¿verdad? Y está muy bien. Muy cualquiera original. Que te vaya por A Coruña, la entrada es completamente gratis, ¿vale? Otra de las cosas estrella es que hay ahí un Boeing, el Boeing, ahora no me acuerdo, 747, uno de los grandes que fue... El más famoso que ha hecho y un modelo que siempre le ha dado un buen rendimiento, sí, sí, el 747. Pues creo que es un 747. Bueno, después hay el 767. El 747 creo que es concretamente, si me equivoco pues me lo corregís después si queréis en comentarios y demás. Hay allí el que trajo el Guernica de vuelta de Nueva York para acá, está allí a piezas. Entonces te metes por dentro y lo ves, entra la sala del piloto, tiene tres o cuatro plantas por dentro, es una cosa enorme de avión, las ruedas, la tal, y es una cosa también chula de visitar, porque está abierto así como en canal y tú ves, estás dentro, pero lo ves también por fuera, ¿no? Muy bien, el museo de el MUNCIT, con Y, MUNCIT, Museo de Ciencia Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCIT. Bien, pues A Coruña, y el que esté por el centro de España, en Madrid, está en Alcobendas. El MUNCIT en Madrid está en Alcobendas, también muy recomendable. Yo lo llevo a mis alumnos siempre, pero todos esa, los años. Esa sección de ciencia relacionada con Umberto Eco, ¿está solo en eso o también no. se puede ver en No, no, en solamente Madrid? Está, no, está ¿En solamente la está en, la, en A Coruña. En A Coruña. En Madrid hay otras... Sí. De tipo itinerante, que entran, claro, y salen y tal. Hay algunas fijas también. Es un museo de ciencia que tiene una parte de ciencia básica donde la gente manipula y toca las cosas y te da la corriente y se ponen los pelos de punta y cosas de ese tipo que les gusta mucho a los chavales. No solamente museo de ver exposiciones, sino de manipulación y tal. Vamos, yo como en ese sentido, como el de Granada, no he visto ninguno. El de Granada para mí es el número uno. El Parque de la Ciencia de Granada, en ese sentido, para mí. Pero estos dos... Los MUNCIT, tanto de A Coruña como el de Madrid, que conozco bastante más, pues son muy recomendables. Para uno va a La Coruña y ve la Plaza de María Pita y ve la Torre de Hércules y tal, y ¿por qué no va a ir a un museo de ciencias? Y está estupendo, ¿no? Además, completamente gratis. Muy bien, pues hasta aquí la noticia. ¿Alguna cosita más, Lito, que tuvieras por ahí para comentarnos? No. ¿De noticia? Vale, pues entonces pasamos a lo siguiente, que estamos a primero de mes y, como sabéis, todos los primeros de mes me gusta, como suscriptor que soy y como Recomiendo siempre a todos nuestros oyentes que compren la revista Astronomía, la mejor revista que hay en idioma español, más veterana, aunque también Lito nos comentará de una más reciente donde él colabora, pero esta es la de toda la vida, la antigua Tribuna de Astronomía, y siempre digo que hay que apoyar un poquito a la astronomía en español y comprando la revistita una vez al mes. Yo la tengo suscrita aquí en PDF, en la tablet, la puedes comprar en el kiosco en papel, ¿vale? Y te enteras de un montón de cosas. Y siempre me gusta comentar de qué va cada revista cuando sale. Bien. Además tenemos colaboradores que nos suenan mucho, claro, que participan en la revista, que son amigos nuestros. Y después son, claro, son conocidos y amigos nuestros por distintos motivos. Bien. Pues hasta el propio director de la revista. El propio director de la revista, claro. El director de la revista, que es Ángel Gómez Roldán. Ángel Gómez Roldán. Lo conocemos en persona, en muchos congresos y en muchos... Sí. Por ejemplo, recuerdo la última vez cuando hicimos el congreso de aquí en Andaluz, nada más. No el que habrá en noviembre, que es el nacional. Sino el que hubo aquí en Andaluz, de La Rada. Pues estaba en Hornos, ¿te acuerdas? En Hornos, sí, que estuvimos allí. Allí por la provincia de Jaén, pues él siempre acude a estos eventos y siempre muy amable y tal. Bien, pues noticias tenemos. Lo primero que tenemos aquí destacable es nos vemos en Cuenca. Vale, hay un articulito que ya queda poquito, que ya las inscripciones, que la gente se anime, tal. Tenemos el 23 Congreso Estatal de Astronomía, del 1 al 4 de noviembre. Y ya se están presentando las últimas ponencias, se están ultimando las cosas y creo que va a ser un congreso muy interesante. Allí nos veremos con la gente de Magallanes, con otra mucha gente. Por ejemplo, estamos deseando ver a Serpientes y a otras muchas agrupaciones que siempre nos vemos cada dos años en este tipo de eventos, ¿no? Muy agradable siempre. Más cositas, pues tenemos en el foco, que es una de las secciones así chulas, más cerca del sol que nunca. Esto lo trajimos ya la semana pasada, no, hace un par de semanas, el tema de la sonda Parker, Parker Solar Probe, que es el que... Gracias a ti nos enteramos quién Parker era el que descubrió el viento solar. Lo recordamos. Por eso tiene este nombre esta sonda. Va a estar más cerca que el sol y va a sacar una información extraordinaria de nuestro astro rey. Y tiene una tecnología también muy importante, porque sabéis que acercarse al Sol, de allá desde Ícaro, pues no es fácil, porque estaba aquello muy calentito, ¿vale? Bien, más cositas que tenemos por aquí, aparte de... A ver, tenemos una de las secciones que termina, como las nuestras en la radio, que hay algunas que empiezan, pues termina la observación del sistema solar, ¿vale? Ha habido una serie de... digamos que es el epílogo, un pequeño resumen, en donde nos han enseñado un poquito desde el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, cómo observar cada uno de los planetas y cada una de las cosas interesantes de nuestro sistema solar. Bueno, pues esta sección termina con este epílogo, una especie de resumen, y la semana que viene pues habrá otra. Había un artículo sobre José Joaquín Landerer, de aficionado a gran divulgador y dibujante astrofotógrafo, ¿vale? Un artículo biográfico sobre este señor, José Joaquín Landerer. De dibujante astronómico conocemos a uno de los que, vamos, yo no sé cómo será este, pero... No, conocemos nuestro, a dos. Dos, sí, es verdad, a Ana Leonor y a nuestro... que hemos compartido Jesús, muchas noches, Jesús Salado, muchas noches bajo las estrellas. Y no es gente de... Jesús Salado no es gente de publicar y tal, no. Pero quisiera que vierais los dibujos que hace de nebulosas y de galaxias, no, ya no solo de planetas, que parece como más... Pero yo le he visto concretamente un velo, recuerdo, impresionante, dibujado a mano, una cosa tremenda. Jesús Salado, a ver si un día lo traemos por aquí. Y a charlamos un rato con él. Hace mucho tiempo se vino una vez. Sí. Recuerdo. Vino. Jesús al lado. Muy bien. El siguiente, destinos astronómicos, viene el reloj astronómico de Lyon. Un reloj que tiene. Es precioso y es astronómico. Es decir, tiene varias esferas que marcan equinoccios, que marcan un montón de cosas, ¿vale? Destino astronómico. Una preciosidad de reloj. Y todo el artículo sobre él. Bien, en agenda, en el CENI, tenemos el sexto movimiento de la Tierra es tan leve que produce en los océanos una marea de solo 6 milímetros de altura, menos que el grueso del dedo meñique. ¿Vale? Como sabéis, el sexto movimiento es la nutación, ¿vale? Habla un poquito de la nutación, que es un movimiento muy, muy chiquitito, pero interesante, de los seis, el último. Bien, tenemos... ¿qué más cosas? Aquí, bueno, la sección de observación lunar, tenemos aquí unos cráteres para observar. Cometas y meteoros de septiembre, la cosa está en las alfa aurígidas, en las Taurias del Sur, en fin, bastante, bastante flojito, solamente para especialistas, no hay nada, y cometas no hay nada así muy destacable. En estrellas dobles, nuestro amigo Rafael Benavidez, que es otro de los que dices tú, que es colaborador y amigo. Conocido en persona, busca BU1, el primer sistema múltiple descubierto por Burnham. Burnham se cumple un aniversario de Burnham, que es uno de los astrónomos más importantes en el campo de las dobles. Entonces, viene aquí una reseña del primer sistema múltiple que este señor Burnham descubrió. Otro compañero y amigo, Juan Luis González Carballo, en su sección Polvo de Estrella, que nos habla el Benavides, habla de dobles, pues Juan Luis nos habla de variable y nos habla por la Super SN 2018 una supernova peculiar. Esta historia comienza como tantas otras veces, se recibe una alerta de un descubrimiento, se comienza a observar y con los primeros datos se constata que estamos ante algo realmente interesante. No se aviene a ninguno de los parámetros de los que hay. Entonces, ¿no está encasillada? Es una cosa, claro, entonces están ahí estudiando y es una peculiar. Una peculiar. De vez en cuando aparece una que no puede encasillarla en ninguna de las secciones que hay. Y esas son directamente Hay cuatro grandes tipos de supernova. Por eso, que está entre uno y otro y tal, y todavía no acaba. Uno, dos, y cada una de la uno tiene dos subtipos y la dos tiene dos subtipos, pero después salen este tipo de peculiares. Así que... Bueno, tenemos en naranja y negro, que es el de observación, el escudo. Entre el escudo tenemos a M11 y M26. Dos clásicos, ¿verdad? M11, que me va a mí... Yo sé que es una de tus favoritas, por eso. M26 no me disgusta tampoco, pero la verdad. Pero M11, hombre, los patitos salvajes. Muy bien. Más cosas que tenemos por aquí. En astrobiología, la sección astrobiología, agua líquida y compuestos orgánicos en Marte. Un tema ya... que cada vez que hay más estudios, pues se va viendo... el agua líquida y se van encontrando cada vez materiales orgánicos. En banco de pruebas tenemos un Skywatcher Evoguide 50ED. Es un telescopio guía de 50 milímetros. Parece un buscador, pero es un telescopio guía para que tú lo pongas en paralelo con el tuyo, le pongas la camarita de seguimiento y te hace de seguimiento. Es un Skywatcher chiquitito, 50, y lo utilizan para la autoguía. La autoguía. Será para cuando no tienes monturas que soporten grandes muy pesos, pesadas, porque tengas un telescopio guía, claro, bajito de peso. Tienes un refractor de 80 y un tubo guía gordo, pues entonces casi pesa más. Claro. El tubo guía lunático que usamos para prácticamente el 90% es un 60 y es bastante más grande que este. Pero bueno, pasamos a la sección astrofotografía y aquí es donde nos tenemos que detener un momento, ¿vale? Que suene el himno de España y tal. El himno, porque una vez más, y ya creo que es la segunda, el matrimonio Lupe-Andrés, le han publicado una foto. No, a Lupe creo que también ya es la segunda, ¿o no? Sí, sí. Lupe ya ha llevado tiene a dos. Tiene Pléyades, y que me perdone por favor Lupe, pero vamos, creo que son dos ya. Bueno, pues entonces Andrés Jovacho, compañero nuestro que ha venido también aquí a hablar en varias ocasiones con nosotros. Lupe creo que lo publicaron una superluna con los molinos. Con aerogeneradores de fondo. Correcto. Sí, y otra. Y las Pléyades. Sí. Correcto. Entonces, la segunda, pues bueno, esta es la segunda de Andrés, que es una roseta. Una roseta realmente espectacular. Espectacular. Es espectacular. El cachito que se ve aquí realmente. Hombre, no somos imparciales. No somos imparciales, pero cualquiera que vea esta roseta tiene unos detalles. Os leo la reseña. Andrés Jovacho Sánchez pertenece a la agrupación astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Esta imagen de la nebulosa de Rosetta en Monoceros está tomado cerca de Gibalvín, en Cádiz, lo que llamamos nosotros el observadero, con un refractor TS de 130 milímetros, fotolin, con un reductor de 0.8 y una montura Skywatch de EHEQ5, ¿vale? Que es un poquito más chica que la mía, que es la EQC. La cámara utilizada es la QH8L, que es exactamente igual que la mía, que es la que yo utilizo, y un guiado fuera de eje, o sea, él no utiliza para su fotografía lupes, sí, pero él no utiliza un telescopio guía, sino una guía fuera de eje, que guía a través del propio telescopio uh-huh. suyo principal, con una cámara QHI-L3 174C, C es porque es en color. 15 tomas de 600 segundos con un filtro de hidrógeno alfa y 16 tomas de 300 segundos con un filtro de incontaminación en RGB, porque la cámara ya dispara en color directamente. Un filtro de incontaminación unidas LPS de 1. Todo lo que veis aquí procesado con, como no puede ser de otra manera, con Pixing Size. Claro, tú haces la fotografía en color, como yo he hecho con esa misma cámara un montón de ella, y tiene una calidad. Ahora le metes 15 tomas de 10 minutos de hidrógeno. Con hidrógeno alfa y esto ya se va, esto claro. Ya es un espectáculo totalmente. Ahí es donde varía la imagen. Ahí. Y después saber que es una técnica y una ciencia, mezclar y sumar y conseguir los detalles de la toma de RGB con la hidrógeno alfa, que no es fácil de compatibilizar. Los filtros hidrógeno alfa de banda estrecha y por lo tanto necesita exposición tiene diferente. Tiene el Pixing Size, diferente. Hace esa cosa, pero no es obvio. Claro, hay que hacer, ¿no? Muy bien, pero aparte eso tenemos una aquí otras fotos magníficas, los renacuajos, en fin, foto con ese M16, una foto de M16 muy buena. Vale, pero nos quedamos con la de nuestro compañero, hombre, la Rosetta. No es la del mes. No es la del mes, porque pero la del mes es un Júpiter impresionante también. Para nosotros, casi, es un Júpiter, ¿no? Hecho por cerca de Granada, por Antonio Vilchez, ¿vale? Y es un Júpiter, pues son dos Júpiter, con un lujo en tamaño importante y con un lujo de detalles también que merecen mucho la pena. Pero cualquier foto, también tenemos aquí una cabeza de caballo, en fin, las fotos. Normalmente suele ser la sección de fotos muy buena, pero este mes es impresionante todas y cada una de ellas. Bien, pues ya terminando la parte de astronáutica y de tal, y prácticamente pues hemos terminado con la revista, ¿vale? Y ahora esta es la revista Astronomía, en todos los kioscos de España está, y a través de la web te puedes suscribir en PDF, te la mandan todos los meses a tu correo, la descargas en tu tablet, perfecto. Muy bien, pues Lito, entonces la segunda revista que traemos hoy sería... Pues la segunda revista es la revista Universo, que de momento no está en versión papel, está en versión online, descargable en PDF, en varios idiomas. Di la paginita, por favor, para que la gente... Sí, astropublishing.com. En inglés. O sea, pues, ponemos astropublishing.com y ahí hay las varias opciones en varios idiomas para descargárselo. Completamente gratis, hay que decir, ¿no? Sí, sí, totalmente gratis, descargable para que te lo bajes tranquilo, que no tienes que estar online siquiera. Y cuando tecleas astropublishing.com, pues te sale la portada en los diferentes idiomas. Y tienen, según... porque están, digamos, redactadas por los traductores en los diversos idiomas, tienen nombres diferentes, ¿eh? En concreto, la versión española es Universo, y bueno, tengo el placer de colaborar desde hace ya un año y largo, traduciendo los artículos. En esta revista, pues, muy variada de temática. Tenemos artículos, por ejemplo, hablando sobre el posible lago subglaciar de Marte, el que se ha descubierto bajo el casquete polar. Un artículo sobre el VLT, también, como no, el Hubble y el Gaia se unen para impulsar un enigma cósmico, así que leérselo, que entre el Hubble, que ha dado tanto de sí, como estos primeros aluvión de datos de Gaia, que yo lo he traído siempre de protagonismo, de protagonista, porque es una de las misiones más interesantes que tiene ahora la astrofísica, pues juntamente los dos pues han desvelado un enigma. Un cadáver estelar, sería otro artículo, revela el origen de moléculas radiactivas. Después hay otro artículo dedicado al planeta Urano, una solución para los enigmas del planeta Urano, para los misterios. Hay otro artículo sobre la primera verificación de la relatividad general cerca de un agujero negro supermasivo, en iniciales en inglés SMBH, Supermassive Black Hole. También lo que traje yo de noticia, si os acordáis, hace unos cuantos ediciones de Un Punto Azul, la inauguración del nuevo sistema de óptica adaptativa del VLT, del gran telescopio que está en Chile, y finalmente un artículo sobre la terraformación de Marte, que es en el que concretamente he colaborado en la traducción. Y como colofón, digamos, un nuevo enigma, nuevos rastros de una estrella que no había muerto, que se le daba por muerta. Así que entre estos serían los titulares de la nueva revista, que os recuerdo es cada dos meses, hay un número cada dos meses. Este es el número de septiembre-octubre de 2018, así que... Y es disponible en italiano en versión original, inglés, francés, portugués y en español. ¿Qué es donde entras tú? Sí. Ahí es donde entras tú en la traducción. Somos cuatro colaboradores. Cuatro traductores. Y a traducir del inglés directamente. Del inglés, sí, porque bueno, puede ser que alguno de nosotros sea más bilingüe en otro idioma, pero ha dado la casualidad de que los cuatro traductores, lo que dominamos, el segundo idioma nuestro es el inglés, así que nuestros artículos vienen en inglés. Lo pedimos al redactor que nos lo manden en inglés para traducir. Y ya lo traducir en español. Si y mandarle a traducción y después allí lo maquetan otra vez y hacen la estructura. El procedimiento es que cuando van llegando los... Porque en origen los artículos están en italiano. La primera que tiene que funcionar es la versión italiano-inglés. Una vez que ya está en la versión del artículo en inglés, nos lo pasan ya a los diversos traductores de los otros idiomas. En inglés será más fácil encontrar para que lo traduzcan en alemán, para que lo traduzcan en portugués. Una vez que nos llega, nos lo adjudicamos. Tenemos una especie de turno hecho entre nosotros. Y como van llegando, pues lo vamos pillando. Tenemos un plazo de traducción, mandamos la traducción a un grupo interno de trabajo que tenemos en internet, y siempre esta revista funciona por corrección por pares, o sea que una vez que llega el artículo traducido, hay otro compañero, en este caso somos cuatro, pues estamos dos parejas, y es la pareja que siempre, digamos, fija, es la que verifica la traducción primera y ve si hay errores, y una vez que ha pasado por la verificación de errores, pues ya se le manda al editor para que lo vuelva a maquetar, porque nosotros traducimos en texto plano. Uh-huh. Y ya le pasamos el texto plano al maquetador, a Michel, que es el editor de la revista, y ya él encarga. Y casi nos está felicitando últimamente porque somos, digamos, prestos en las traducciones, y le da tiempo incluso para que ya maquetado en español en concreto nos vuelve a para que le deis un repaso, a un último repaso, incluso por otro tercero, y a ver por si se ha escapado algún error. Así que bueno, esa es la dinámica que tenemos para que esta revista online esté disponible cada dos meses. Muy bien. Pues estupendo, recomendable también totalmente, y bajárosla porque es completamente gratis, así que adelante. Y además podéis practicar incluso en otros idiomas si os gusta, porque se la baja directamente en inglés, ¿verdad? También tiene su gracia. Bien, pues el siguiente paso de nuestro programa de hoy es abrir, como claro, estamos en el programa 1 de la nueva temporada, vamos a abrir o presentar más bien dos nuevas secciones, que una que voy a llevar yo, y Lito, tú vas a contarnos también la tuya, ¿verdad? Sí. Bien, pues habrá la sección de arqueoastronomía, que nos trae nuestro amigo Alejandro, uh-huh. O sea que hoy no ha podido venir, para el martes que viene ya estará, que va a continuar, porque es una sección, creo yo, bastante interesante, y esa va a continuar. E incluso queremos hacer alguna cosa con nuestro compañero Juanma. Sí. Algo de cine, de series. Estamos en ello. Estamos ahí pinchándolo un poquito a ver si se anima para que haga algo de cine, de ciencia ficción, series chulas de la tele, tal. En fin, para le que hemos venga tirado el gancho incluso a nuestro amigo Serpientes. Incluso. Le hemos tirado, le hemos lanzado el guante a nuestro amigo y querido oyente y amigo Serpientes, a ver si dice que a ver si puede de vez en cuando, no todos los martes, pero alguna vez mandarnos un audio de alguna cosa que él vea que pueda estar chula para nuestro programa desde el punto de vista científico, y también lo pondríamos como hacemos siempre. Agustín es un oyente, claro, condecorado. Condecorado ya varias veces. Pues que pase de oyente a colaborador, aunque sea esporádico. Eso es. Agustín nos seguirá deleitando con sus chascarrillos matemáticos, supongo, no pueden faltar. Hoy tampoco ha podido venir, pero también se incorporará en breve a los chascarrillos. Y no sé si alguna otra novedad que vamos a tener por aquí recientemente. Yo os voy a contar la mía. Mira, el otro día, organizando libros en casa, me salió un libro muy chulo que tengo aquí, estupendo, que es una unidad didáctica. Se llama Ciencia con luz propia, aplicaciones tecnológicas de la luz. ¿Vale? Y es un libro editado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, un libro que es una... no es un libro, es una guía didáctica. Es decir, es para que tú esto lo pongas encima de la mesa en tu clase de secundario, de bachillerato, y hay ejercicios y hay proyectos y hay trabajos para trabajar sobre la luz. Me parece una cosa estupenda. Alguna vez he llevado alguna cosita de estas a las clases. Entonces, esto está editado, pues ya os digo, por el FECIT, F-E-C-Y-T, que es la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Puedes ir a su página web, que es www.fecit.es, y bajarte la guía en PDF. Yo hoy me traigo el libro para que lo ojeéis, lo veáis, pero yo para el próximo día lo traigo en la tablet, ¿vale? Y de ahí lo veré. Y esto se hizo, pues, con motivo del que en 2015 se determinó que el 2015 era el año de la luz. Nosotros en aquel entonces lo trajimos muchos artículos, muchas cosas, y con ese motivo, sí, del 2015... Creo recordar que tuviste una sección incluso, de cosas de una luz, de historia, de dónde venía la luz, alguna cosita, hablamos ya... Aprovechamos sobre ese año internacional de la luz. De la luz. Bueno, pues a raíz de esto, pues unos científicos muy prestigiosos españoles, que ya iré comentando, de la Universidad de Granada, sobre todo, la Universidad de Cataluña, en fin, de muchas universidades, doctores y algún profesor incluso de instituto, ¿vale? Han redactado estas unidades didácticas, ¿vale? Para ver la importancia que tiene hoy en día la luz como tal, como radiación electromagnética, lo que ha hecho progresar a la humanidad el conocimiento de la luz como radiación electromagnética. Hoy nadie, cualquier cosa que veas tiene algo de radiación electromagnética, ondas, la luz, las cámaras los detectores, los telescopios, los microscopios, o sea, el uso y manejo y conocimiento de la luz ha hecho progresar un montón y ha hecho que la tecnología progrese también un montón. Se han hecho cantidad de cacharritos. Aquí tenemos encima de la mesa uno muy chulo, que es una cámara de fotos digital de nuestro amigo Luis, ¿vale? Que eso tiene un sensor CCD, tiene un objetivo, todo eso es tecnología que ha salido a raíz de conocer y dominar la luz, ¿vale? Y debido a la importancia que tiene esto, pues se hizo esta unidad didáctica. La unidad didáctica viene en 10 temas, un prólogo y 10 temas, que es lo que voy a traer yo cada semana, comentándoos un poquito. Os digo los temas para que veáis lo chulos que pueden llegar a ser y lo interesantes que pueden llegar a ser. El capítulo 1 es ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz geométricamente, cuánticamente, de todos los puntos de vista que consideramos luz, ¿verdad? Porque es dual. Es dual. Naturaleza dual, así que solo hablaremos un poquito de partícula. Un poquito de historia y tal. Bien, en el capítulo es fuentes y detectores de luz. También interesante. Capítulo 3, óptica geométrica, espejos. En el 4, lentes y instrumentos ópticos. ¿Vale? Gran asignatura de física, óptica geométrica. Óptica geométrica, ¿vale? El 5, muy interesante y muy desconocido, polarización de la luz. Intentaremos dar un poquito de luz sobre este tema porque todo el mundo ha visto alguna vez, va a la óptica y dice, estas gafas son polarizadas y nadie sabe lo que es la gafa polarizada. Se las pone porque se ven bien y ya está. Pero intentaremos ver qué es la polarización de la luz. En el 6 es interferencias y difracción, ¿vale? En el 7 es el ojo humano como instrumento óptico más importante de la historia, porque el ojo humano, ¿verdad? 8, el color de la luz y los objetos, porque esa camiseta de Lito se ve amarilla y esta azul y está todo el tema de color, muy interesante también. En el 9 son los problemas visuales, ahí hablamos también un poco, es un poquito interdisciplinar, también biología, sí, problemas visuales, tal. Y el último, que tiene que ver con luz y percepción y también un poco de psicología. Acordaros, los espejismos y las cosas esas que tú ves una cosa y parece otra, pues imágenes y percepción visual, ese es el 10. Así que creo que tenemos por delante 10 semanas, para cada semana traeré uno de estos capítulos y creo que puede estar muy interesante. Ya la que viene será el primero, ¿qué es la luz? Muy, muy interesante. Y Lito, sorpréndenos a ver que no nos has querido decir nada. No, no he querido decir nada. Tú lo tienes ya prácticamente, bueno, los contenidos lo tienes que extraer, pero tú ya tienes casi cerrada la sección. Muy bien. Yo voy a la aventura. He tenido una idea a mí de esas típicas que me salen cuando estoy paseando y digo, va, pues la temporada que viene... porque es que ya lo hemos hablado, sobre todo nosotros dos, los veteranos del programa, que es que hemos hablado de muchas cosas ya, son muchos años. Por ejemplo, tema luz, hemos traído cosas, seguro, si registras a lo largo de la historia nuestro audioteca, seguro que alguna vez hemos hablado de Wigen, habremos hablado de refracción, de no sé qué, pero esto es otro enfoque ha parecido porque es la luz y sus implicaciones tecnológicas, ¿vale? Pues mi dificultad era esa, intentar hacer algo novedoso, porque, bueno, a lo mejor no me acuerdo de todo lo que... Bueno, es imposible acordarte después de tantísimos años de todo lo que he hablado, pero digo, bueno, algo nuevo, algo que le dé una visión, lo mismo que tú has hecho, una visión nueva. Pues me he querido centrar, ya que últimamente, estas dos últimas temporadas, he estado muy... teórico con el tema, por ejemplo, de nuclear, fuerzas elementales, cuántica, fue hace dos temporadas, creo. Esta última ha sido de biografías de mujeres astrónomas, pero digo, voy a seguir con lo práctico, astronomía práctica, que bueno, que también me gusta más la teórica, pero tiene una faceta indudable la astronomía práctica. Sheldon, dirías que no hay otra cosa que la teórica, no hay otra cosa. Sí, bueno, ya. Sheldon. Pues mi sección se va a llamar El legado de la astronomía. Pretendo traer sobre todo instrumentos creados o diseñados por astrónomos y que pretendían descubrir una rama o una particularidad de la astronomía, pero que con el paso del tiempo han trascendido de la astronomía y han abarcado otros campos. Otros campos, biología, geología, ingeniería... conocimiento normal, digamos, básico de las personas, y esto es lo que pretendo, de decir, sobre todo, mi idea es eminentemente práctica, tenemos unos libros que ya regalábamos cuando nuestros concursos, ¿no?, de astronomía práctica, que eran todos instrumentos, sobre todo instrumentación que era en primera línea astronómica, pero gracias a descubrir, abrieron campos que ya ha trascendido la astronomía, por eso digo el legado de la astronomía. Empezaron como puramente astronómicos, pero han terminado y han ido un poquito más allá. Un poquito más allá. Como ejemplo, voy a hacerle... ¿Nos puede decir el primero ya un poquito la idea? Voy a empezar, siempre a mí me gusta el enfoque histórico y va a ser un poquito secuencial desde los primeros experimentos astronómico del ser humano, prácticamente desde que se consideró ser humano hasta los últimos de tecnología punta que nos pueden ayudar en cualquier instrumento esto tecnológico que tenemos en el bolsillo o tenemos en casa. Uh-huh. Como hay que empezar por el principio, mi idea es, por ejemplo, que el hombre se descubrió los ciclos naturales gracias a la astronomía, el día, la noche, las estaciones y el año. Y, por ejemplo, la primera entrega va a ser pues instrumentos. Ya podéis más o menos casar la época, va a ser del paleolítico prácticamente. Así que me voy a un poquito meter en el terreno de arqueoastronomía. También. Espero que nuestro compañero Alejandro no se moleste, pero y por ejemplo, pues instrumentos que le valieron a los primeros observadores saber cuánto duraba un año, medida del tiempo, en uh-huh. principio sería la primera edición. Sí, claro, edición. Que uno no llega alguna vez a imaginar cómo medían un año entero en aquella época, ¿dónde apuntaban? ¿Dónde tal? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, que ya de esa época quedan pocos, digamos, en aquella... Es difícil catalogar si llamarlo templo, llamarlo observatorio, llamarlo construcción simplemente. Es un poquito más de una construcción, podría uh-huh. ser. Uh-huh. No es un templo porque no estaba dedicado a ninguna deidad. Pero ellos suponían que, por ejemplo, en aquella época sí tenía el sol o la luna, sí tenían características de dioses. Entonces, sí. También tiene un matiz. Así que este sería la primera entrega. La segunda, que pueden ser varias, porque estoy cogiendo un filón tremendo, estoy investigando, ya que en esta semana, digo, va a tenerlo un poquito no tan planteado y cerrado como tú, pero prácticamente saber de cuánto me puede durar la sección. Por ejemplo, en navegación, instrumento náutico. En navegación hay un montón. En navegación hay cantidades industriales de instrumentos, ballestilla, sextante, octante, cuadrante mural, todo eso que primero nos permitió geolocalizarnos en el globo terrestre y después procurarnos lo primero que hizo el hombre, que es las migraciones y las exploraciones, las grandes exploraciones por el mar y por tierra también, orientándose. Así que esa sería la historia antigua y ya después iremos avanzando en la historia para ver qué instrumentos astronómicos nos han legado, por ejemplo, ligado con la... Se me ocurre ahora mismo que será una entrega. Cuando la astronomía tocó con la química, en la astrofísica... Uh-huh. Los astrofísicos tenemos una tabla periódica distinta, que es igual, pero le ponemos distintos colores. Uh-huh. Tenemos, para nosotros son hidrógeno, helio y lo demás metales. Metales. Y la química, pues distingue alcalino terreo, no sé cuánto. Pues ese enfoque astronómico de, por ejemplo, la composición de cualquier cuerpo celeste, o pues también ha trascendido de la astronomía. Los conocimientos de cuántica, de la unión de la relatividad, ya serían los últimos. Pues lo he encontrado una sección interesante que puede dar juego y sobre todo ya estudiar el tema de que los oyentes puedan, por ejemplo, ver el dibujo del instrumento o el funcionamiento del instrumento que venga, que sea el protagonista. A través de nuestra web, por ejemplo. Por ejemplo. Y que aparte del soporte de la voz de mía, de la sección, pues tengan una capacidad de bueno, verlos en diagramas o cualquier otra, ya iré estudiando el tema, pero quiero que no solo se quede, porque ya que es un instrumento, que se, y que se vea un poquito, se vea cómo es, e incluso si es básico, pues se sepa manejar también, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien, no sé. gran sección, esperamos mucho de esta sección, aprender muchísimas cosas. Bueno, ya sin más, pues nos hemos devorado una vez más la horita entera y ya no queda nada más que despedirnos hasta el martes que viene. Y como siempre, nos podéis ver nuestras cosas de nuestra agrupación en www.aamagallanes.es. Nos podéis seguir en Facebook en @unpuntoazul y @magallanesjerez. En Twitter somos @astrojerez. En Instagram @aamagallanesjerez. Y después tenemos correos de contacto, como son contacto@aamagallanes.es. Para el tema de los chascarrillos tenemos ludociencieychascarrillos@gmail.com. Para bajaros el podcast, tanto en iVoox como en iTunes, tenéis que buscar Un Punto Azul. También lo podéis escuchar a través de nuestra web, que tenemos un enlace. Y el correo de Un Punto Azul es unpuntoazul@... ¿Cómo era, Lito? Magallanes. O sea, unpuntoazul@aamagallanes.es. Y con eso terminamos por hoy nuestro programa y los emplazamos hasta el martes que viene. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas.